El Endonauta, despertando conocimiento y conciencia crítica. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being checked. Hoy nos aguarda un programa muy especial, no solo por su contenido. Hablaremos de nuestro sistema educativo y de cómo este nos afecta tanto de manera individual como colectiva. Es un tema fundamental en nuestras vidas sobre el que todos deberíamos estar informados. Pero el programa va a ser especial sobre todo porque dentro de un rato se unirá a nosotros alguien que nos ayudará a entender de primera mano cómo es el día a día para los niños y las niñas que se ven obligados a pasar buena parte de sus vidas entre los muros de una escuela. ¿Te parece que nos pongamos con ellos? Prepárate, que comenzamos. En este maltratado terruño que algunos llaman España, la tasa de escolarización se encuentra bastante próxima al 100%. Esto puede deberse a que aquí la educación es gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 16 años, lo cual, según nuestros gobernantes, es una manera de asegurar la alfabetización de todos los españoles. Esto, que en principio tendría que ser una buena noticia, tal vez no lo sea tanto. Hay quienes opinan, yo entre ellos, que esta obligatoriedad no responde al bien común, sino a unos intereses muy concretos, y que las escuelas no son sino fábricas de trabajadores asalariados, puntuales, obedientes, efectivos y disciplinados. Durante estos 10 cursos escolares, los niños y niñas aprenden a leer, escribir y hacer un uso correcto del lenguaje, a realizar cuentas básicas y resolver problemas aritméticos, aparte de algunas nociones de una o dos lenguas extranjeras y un buen montón de conocimientos de cultura general en campos como geografía, historia, literatura, biología y física, entre otros. Esto, que en principio no tiene nada de malo, presenta un fuerte componente de programación y de legitimación del sistema político y económico imperante. ¿Cómo? ¿Piensas que exagero? Está bien. Empecemos, si te parece, por la asignatura de lengua. Si algo caracteriza cualquier idioma, es el considerable número de variantes que pueden existir de este dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Las expresiones son distintas, las palabras alteran su significado, e incluso la composición gramatical puede diferir de una región a otra. La asignatura de lengua, sin embargo, nos inculca una única versión de nuestro idioma. Según su doctrina, las palabras tienen este significado y solo se pueden escribir y componer de esta única manera. Hacerlo de manera distinta implica caer en faltas ortográficas y gramaticales. En definitiva, unifica y centraliza el lenguaje al tiempo que mata la enorme riqueza cultural existente en las miles de regiones de habla hispana. The heart is a blue. ¿Seguimos con las matemáticas? En principio, es una buena idea que todo el mundo aprenda a hacer cuentas y resolver problemas. Aunque eso sí, por lo general se inculca una única manera de hacer las cosas y de resolver las cuestiones ahogando cualquier amago de creatividad. Esta división se resuelve con estos pasos, A, B y C. Y este problema con estos otros, D, E y F. No hay más opción. Sí, vale. Reconozco que las matemáticas son las matemáticas, y al menos a nivel básico, pocas alternativas quedan para la improvisación. ¿Pero qué me dices del sistema métrico decimal y el resto de sistemas de medidas que en esta asignatura se enseñan? Hasta no hace mucho, cada región del mundo contaba con sus propios sistemas de peso, volumen y longitud. Sin embargo, esto era algo que no interesaba a los empresarios, ya que dificultaba el cálculo de beneficios obtenidos si en cada lugar tenían que usar unos baremos distintos. La educación actual se asegura de que todos contemos y midamos igual para favorecer el comercio nacional e internacional por encima del local y el regional, con los beneficios que ello supone para la clase capitalista. La geografía, por su parte, legitima la existencia y territorialidad de los estados, entidades manejadas por los poderosos sobre los que ni tú ni yo tenemos voz ni voto. Y la historia legitima el sistema político y social actual. Es la historia de los poderosos, de las clases dominantes y sus guerras, conquistas, alianzas y traiciones, quedando completamente omitida toda forma de organización o movimiento social surgido entre las clases humildes. Nos marca, por lo demás, una línea muy definida con la que paso a paso queda justificado el estado actual de las cosas. La literatura contempla únicamente la obra y vida de unos escritores muy concretos que en su mayoría se han encontrado cercanos al poder, ya sea político o eclesiástico. La biología parece centrada en mostrar un mundo natural en guerra continua entre depredadores y presas, donde la colaboración entre los miembros de una misma especie queda completamente obviada. Y la física nos muestra una versión cuadriculada de los fenómenos naturales traducidos en números, donde cualquier variante que se sale de la norma es sencillamente ignorada. ¿Y las lenguas extranjeras? Bueno, estas parecen más destinadas a completar el horario escolar y a que los políticos se pongan medallas que a enseñar realmente a los niños a desenvolverse con un idioma que no es el suyo. ¿Porque acaso conoces a alguien que haya terminado la escuela hablando inglés o francés con fluidez sin haber contado con el apoyo de una academia? Yo, desde luego, no. Y bueno, mejor no hablemos de aberraciones como religión o educación para la ciudadanía, diseñadas de manera descarada para alienar las mentes infantiles, introduciendo en ellas unos dogmas destinados a someter y controlar a los individuos ya desde la niñez. Visto todo lo anterior, a lo mejor ya te haces una idea de por qué la educación es obligatoria en un rango de edad tan amplio. En una sociedad como la nuestra, donde toda idea debe encontrarse dentro de unos estrechos márgenes, democracia representativa, sistema económico capitalista, consumismo, moral cristiana o derivada, relaciones jerárquicas entre individuos, etc., resulta imprescindible adoctrinar a las personas desde el mismo comienzo, para que llegadas a la edad adulta, les resulte completamente impensable una organización distinta de la establecida. A este efecto, la función principal de la escuela, tal y como hoy la conocemos, es la de programar a los niños y niñas hasta convertirlos en los perfectos trabajadores asalariados. De ahí que la obligatoriedad de la educación termine justo cuando el individuo cumple la edad mínima para trabajar, esto es, a los 16 años. Piénsalo. Ya desde el mismo momento en que los niños y niñas se despiertan cada día, sus vidas giran en torno al colegio. Deben levantarse temprano y disponen de un tiempo limitado para prepararse. Ya en el centro escolar, muchos niños y niñas son obligados a formar colas para casi cualquier cosa, para entrar en clase, para salir al recreo, para que el profesor les corrija los ejercicios, etc. Esto no sucede en todas las escuelas, pero sí en bastantes, sobre todo en los cursos más tempranos. ¿Su finalidad? Bueno, está bastante clara. Arrebatar la individualidad a los pequeños y pequeñas para que se sientan parte de un único enjambre, o rebaño si queremos ser algo menos benévolos con los términos, cuya cabeza pensante se encuentra encarnada en el profesor. La jerarquía en el colegio se halla perfectamente definida. Por encima de los niños se encuentran los profesores, y más allá de estos, el temido director o jefe de estudios, a cuyo despacho más vale que no te manden jamás. Y los mismos niños y niñas, por imitación, establecen sus propias jerarquías. Los de cursos superiores tienen autoridad sobre los de cursos más bajos, y en una misma aula, todos los niños intentan encontrar su lugar dentro de un escalafón, que aunque no se haya escrito en ninguna parte, tienen perfectamente asumido. La popularidad, la fuerza física, las habilidades en los deportes, o sea repetido curso o no, pueden ser algunos de los factores más determinantes dentro de esta jerarquización. Y los profesores, en lugar de fomentar la igualdad y el apoyo entre niños y niñas, contribuyen a alimentar las desigualdades y la competitividad, evaluándolos y etiquetándolos por medio de un sistema de notas que ubica de manera precisa y matemática a cada uno de ellos dentro de un escalafón académico según sus méritos y lo bien que hayan asumido las materias y el adoctrinamiento al que se los somete. Las largas horas pasadas en el aula soportando las peroratas del maestro o acatando cada una de sus instrucciones suponen una herramienta más de adoctrinamiento. Ante este panorama, lo único que les queda a los niños y niñas es hacer de tripas corazón y soportar la que está cayendo hasta que por fin llega la hora de salir al recreo o de regresar a casa. Y por si todo esto hubiera sido poco, las pobres criaturas vuelven a casa con un montón de tareas o temas que estudiar que, en el mejor de los casos, les ocupan la mitad de las horas que les resta para irse a la cama y reponerse para una nueva jornada exactamente igual que la anterior. En definitiva, el objeto principal de la escuela actual es el de, por un lado, legitimar el sistema en el que vivimos y dejar grabada en nuestras mentes la creencia de que se trata de la única alternativa social viable por ser la más justa y equitativa. Y por el otro, el de adiestrarnos para ser los perfectos trabajadores asalariados en el futuro, inculcando en nosotros características tales como la puntualidad, la sumisión, la aceptación de las jerarquías establecidas, la competitividad, la capacidad para mantenernos durante horas en el puesto de trabajo o el aprecio por la rutina. Cualidades estas, que dentro de nuestra cultura se disfrazan de virtudes con términos como capacitación, diligencia, facilidad de adaptación o de integración, disciplina, fuerza de voluntad o iniciativa. Resulta incluso gracioso si lo piensas, ¿verdad? ¿Iniciativa? Sí, bueno, un niño o un empleado puede decidir hacer algo por su cuenta siempre y cuando tenga la certeza de que esto va a ir en favor de los intereses del maestro jefe de turno. O mejor aún, de que se halle dentro del marco establecido por instrucciones que le fueron dispensadas con anterioridad. Es imposible esperar otro tipo de iniciativa de una persona que, como mínimo, se ha pasado 10 años de su infancia y primera juventud obedeciendo órdenes muy concretas y memorizando ideas y conceptos a tutiplén sin haberle sido concedida la oportunidad de ponernos en tela de juicio. Definitivamente, las escuelas actuales se encuentran concebidas para evitar toda iniciativa procedente de los trabajadores asalariados, eliminar cualquier amago de criterio propio, anular su libertad de pensamiento y ahogar toda su capacidad de estudio e investigación por cuenta propia. Mención aparte, merecen los centros de bachillerato o de formación profesional y las facultades, que en realidad no son más que una extensión del sistema educativo obligatorio. En ellos, la tónica de la disciplina suele verse más o menos suavizada, pero esto no obedece más que un proceso de selección perfectamente planificado. A los 16 años de edad, el adoctrinamiento básico sobre el individuo ya está llevado a cabo. Este se encuentra ya perfectamente programado para ser un trabajador asalariado. A partir de ese momento, estudiar o no estudiar, asistir o no asistir a clase y, en definitiva, tomarse o no en serio los estudios, depende de cada cual. Aquel que no muestre un interés notable en continuar esforzándose en las aulas, en un par de años, tres a lo sumo, habrá ido a parar bien a los brazos de cualquier empresario bajo las condiciones que éste se encuentre dispuesto a dictar, bien en una bolsa de trabajadores desesperados, ansiosos por ser contratados bajo cualquier condición, por deplorable que sea, con tal de tener algo con lo que ganarse la vida. Y si finalmente terminas los estudios superiores, muchísimas felicidades, aunque no vayas a pensar que necesariamente por ello habrás adquirido más sabiduría o capacidades. Tal vez sí, tal vez no. Durante la mayor parte de tu vida, has estado soportando un régimen cuasi dictatorial de disciplina, horas de clase interminables y noches en vela dejándote las retinas en las páginas de un libro para memorizar lo que en algún momento otra persona dictaminó que debías aprender. ¿Y para qué? Únicamente para especializarte un poco más que el resto de los trabajadores, para poder legitimar mediante un trozo de papel que cuentas con unas aptitudes específicas que te sirven para acceder a un trabajo asalariado con una especialización concreta y quizás un salario menos abusivo. Las condiciones laborales pueden ser también más o menos benévolas, eso depende. Sin embargo, la raíz del problema seguirá estando ahí, intacta delante de tus ojos, aunque tú no quieras verla. Te habrás convertido para el resto de tu vida en el esclavo laboral de un empresario que se lucra cada día con un importante porcentaje del fruto de tu trabajo por el mero hecho de ser él el propietario del medio de producción. Como te dije hace unos instantes, hoy tenemos en el programa una invitada muy especial. Lucía se ha unido a nosotros para charlar un poco sobre cómo es el día a día de una alumna de primaria en un colegio del sistema educativo español. Bienvenida. Gracias. Lucía tiene 9 años y está a punto de cumplir los 10. ¿En qué curso estás? Estoy en cuarto de primaria. En cuarto de primaria. ¿Y es muy difícil? Bueno, depende cómo te tomes la cosa. Si estudias, puede que sea fácil para ti. Depende del nivel también. Vale. Si te parece, vamos a empezar por el principio de un día cualquiera de cole. ¿A qué hora sueles levantarte por las mañanas? Yo sobre las 8. ¿Te levantas tú sola o tiene que despertarte alguien? Me tienen que despertar, soy muy vaga. ¿Y después, una vez que te levantas, qué haces? Voy al baño, luego desayuno y me arreglo para irme al colegio. ¿Y entras al cole a las 9, me imagino? Sí. ¿Y te da tiempo a hacer todo eso desde que te levantas? Uf, depende de cómo sea el día. Por ejemplo, si es lunes, me cuesta. Y si es entre lunes y viernes, a veces me cuesta. ¿Pero sales tarde de casa y te toca correr o puedes ir tranquilamente dando un paseo? Bueno, como yo me voy sola, a veces me voy corriendo. Vale, ¿y cuando llegas al cole, qué haces allí? Pues esperamos a que vengan más compañeros y hacemos las clases. ¿Y os hacen formar filas para entrar en clase? Sí, todos los cursos. O sea que tanto a los pequeñitos como a los mayores. Sí. Bueno, a los mayores de cuarto de primaria ya entran y no les toca hacer fila. Suben directamente a clase. ¿Y en clase? ¿Se te pasa el tiempo deprisa o despacio? Despacio, muy despacio. Vale, pues ahora vamos a ver cómo es una clase cualquiera, ¿vale? ¿El profe habla todo el rato? Sí. ¿Os deja participar? Depende. Depende. Por ejemplo, si estamos, en informática, que subimos a los ordenadores, nos obliga a participar, pero a veces pone poned lo que queráis en el ordenador, haced lo que queráis, y nos deja participar. ¿Y os pone ejercicios para que los hagáis en clase? Sí, cuando nos ponen ejercicios para hacerlos en clase y los que no hayan terminado, los hacemos en casa. Pero si hay un examen el siguiente día, los terminamos otro día en clase. Vale, y en una clase cualquiera, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuando el profe explica, cuando haces ejercicios, cuando deja vuestro rollo? Pues cuando nos deja nuestro rollo. Por ejemplo, cuando terminamos, por ejemplo, un examen, nos ponemos a leer o a pintar. O hablar por lo menos bajito con el compañero. Y Lucía, ¿qué asignatura te gusta más? A mí me gusta más plástica. Porque puedes sacar tu imaginación. ¿Y qué asignatura es esa que no soportas nada, nada, nada? Me la has puesto difícil. Yo, soci. Porque es súper difícil, te entra todo de golpe. Y además es una asignatura que hay que memorizar mucho, ¿no? Estudiar. Sí. Eso sí no sirve para nada porque lo puedes consultar todo en internet. Por ejemplo, si quieres ir a algún sitio, tú buscas por Google Maps. Y si quieres saber algo de la historia y todo eso, y la prehistoria cómo fue, puedes buscarlo por internet. No sirve para nada sociales. Y luego, bueno, después de las clases, seguimos con el día. Luego vais al recreo. Sí, vamos al recreo. Si estamos en junio, tenemos 2 recreos, pero por la mañana, por la tarde no tenemos cole. Y si es que no sea de verano, pues tenemos solo 1 recreo. Y en el recreo ahí sí que lo pasáis bien, ¿no? Sí, nos lo pasamos bien. Pero imagino que cuando te quieres dar cuenta, estáis de regreso en clase. ¿Se te hace corto el recreo? Sí, súper. Bueno, depende, si estás distraída hablando, se te hace rápido. Pero si estás ahí aburrida en un rincón, se te hace súper despacio. Sí, que a veces pasa también, dependiendo del día. Sí. ¿Y hacéis filas para volver a clase? Sí. Es que en cada recreo hay 2 clases. Hay filas de 2 clases. Y después de otro rato en clase, te vas a casa a comer, ¿no? Sí, me voy a casa a comer. Estamos sobre unas 3 horas en casa. 3 horas y luego de vuelta al cole otra vez por la tarde. Sí. ¿Y te da tiempo a jugar un rato en casa? ¿Qué sueles hacer antes de volver al cole por la tarde? Pues depende, si es viernes, como tengo teatro por la tarde, pues yo me pongo a hacer los deberes esas 3 horas que tengo. Y a veces ni me da tiempo porque me distraigo. Y otras veces no hago los deberes porque no es viernes y me pongo a ver la tele. Vale. ¿Y las horas de cole por la tarde se te hacen cortas o largas? A mí se me hacen cortas. Por la mañana se me hacen largas. Pero por la tarde se me hacen cortas. ¿Y luego después a casa otra vez? Sí, pero ya la última vez el día. Y me imagino que en casa, si no has hecho los deberes a mediodía, te toca hacerlos. Sí, me tocará hacerlos. Aunque a lo mejor los hago al mediodía y por la tarde mandan más. O sea que a lo mejor, aunque los haya hecho al mediodía, me toca hacerlos por la tarde. ¿Y normalmente te lleva mucho tiempo hacer los deberes? Bueno, como soy buena estudiante, me duran 15 minutos. Pero, por ejemplo, tengo compañeros que son muy bien estudiantes, pero que se tiran 2 horas para hacer los deberes porque se distraen. Y luego de hacer los deberes, entonces te queda tiempo para jugar por la tarde. Sí, me queda tiempo. Aunque se me pasa la tarde muy corta. O sea, que se te pasa la mañana y la tarde en el cole despacito, pero luego en casa el ratito que tienes libre es más cortito. Sí. Y has dicho que vas a teatro. ¿Vas a alguna clase extraescolar más? No. Antes iba a judo. ¿Y vas a teatro porque quieres o porque tus padres te obligan? Porque quiero. ¿Y cuando vas a teatro, te queda tiempo para jugar esa tarde? No, porque llego sobre las 7 y llegando a casa, que son 20 minutos, ya me tengo que relajar, irme a la cama, todo eso. Volvemos al cole. ¿Allí te hacen exámenes? Ahí sí. Vale, ¿y qué tal se te dan los exámenes? A mí se me dan bien, depende de la asignatura. Por ejemplo, sociales, que es un montón, sacaría 5 o 6. Entonces os ponen nota en los exámenes. Imagino que habrá niños con muy buena nota y otros con menos nota. Sí, tengo un amigo que saca todo 4. ¿Y hay niños entre tus compañeros que compiten unos con otros para tener mejor nota que los demás? A veces, porque depende de cuál sea el niño. Si es un chico, por ejemplo, o una chica, que dice, bueno, me voy a esforzar más para poder coger mi meta que he querido y ganar a mis compañeros, por ejemplo, lo puede conseguir. Pero si, por ejemplo, uno se convence a sí mismo, soy muy vago, no puedo hacerlo, nunca lo llegará a hacer. ¿Y dan algún premio en tu colegio a los que sacan mejor nota? Sí, hay 2 y dan diplomas. Y también damos en el colegio ajedrez, los que quieran apuntarse a ajedrez y quien gane les dan un trofeo. ¿Y tú? ¿Compites con los demás para sacar mejor nota que ellos o van más a tu bola? Yo voy más a mi bola. ¿Y tus compañeros se meten con algún niño o se ríen de él porque saca menos nota? Bueno, a veces se meten pero de broma, como diciendo, ¿sabes lo que te falta? Y algún niño dice, ¿el qué? Y dice otro, tu dignidad. Y todos se ponen a reírse y no sé por qué. Se lo dicen pues porque saca peores notas que ellos, ¿no? Sí, aunque lo dicen como de cachondeo. ¿Y se ríen también cuando a lo mejor el profesor pregunta algo en clase y uno no sabe responder o responde algo que está mal? Sí, se ríen un poquito, aunque normalmente levantan un montón la mano para que el profe le diga y diga, a ver, Flanito, explícaselo a Pepito. Oye, Lucía, parece que has nacido para esto, ¿eh? ¿Podrías hacer tú también un programa en radio? Me encantaría. A lo mejor más adelante, o me puedes ayudar en otro programa. Sí, te puedo ayudar. Oye, Lucía, si pudieras cambiar algo del cole, ¿qué cambiarías? Pues yo cambiaría que por lo menos sea un día a la semana el cole y media horita. Ah, eso estaría fantástico. ¿Y alguna cosa más? ¿Menos deberes? ¿Más tiempo de tu asignatura favorita? ¿Menos de la que menos te gusta? Uf, no sé explicarte. Yo cambiaría los deberes. Porque ya tenemos suficiente de estar todo el día en clase ahí atendiendo, súper aburridos. Estoy de acuerdo contigo. Os queda un poquito tiempo por la tarde y a lo mejor preferiríais pasarlo jugando. Sí. Has dicho que te gusta plástica. ¿Y te gusta la asignatura de música? A mí me gusta música. Lo malo es que la enseñe es súper aburrida. ¿Y qué te parecería que pudieses ir al cole solo cuando te apeteciera? Que no fuera una obligación y que allí pudieses hacer lo que quisieras todo el tiempo. Cuando quisieras jugar, jugar. Y cuando te apeteciera investigar o aprender algo, pues investigar y aprender. Siempre a tu ritmo y con la ayuda del profesor. A mí me gustaría. Podría hacer lo que quisiese. Hasta a lo mejor vengo todos los días, aunque cuando me dé pereza diré una excusa y ya me quedo en casita yo a gustito. Claro, serías libre y lo aprovecharías. Claro. Y aparte de un programa de radio, ¿qué más te gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser profesora, pero profesora de un colegio de estos que aprendes jugando. Y entonces, si te conviertes en maestra, a lo mejor podías intentar buscar a gente con la que montar esa escuela ideal. Sí, me encantaría. ¿Y una escuela normal como la que vas, te gustaría ser profesora? Uf, los profes son muy grullones, yo no quiero ser así. ¿Y tú tratarías a los niños como te gustaría que te tratasen a ti los profes? Sí. Bueno, Lucía, pues tenemos que dejarlo aquí, ¿te parece bien? Bueno, vale, otro día seguiremos. Otro día seguimos hablando. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar, algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Sí, esa es la escuela ideal que le gustaría a Lucía. Y estoy convencido, a cualquier otro niño o niña a la que preguntases. Un lugar donde no existiese la rutina, donde poder dar rienda suelta a su creatividad, ingenio y ganas de aprender, y donde de los profesores fuesen compañeros en lugar de figuras autoritarias y de igual a igual guiasen a sus alumnos y alumnas por el camino del conocimiento. ¿Y si te dijera que esa no es en absoluto una idea nueva? Desde el comienzo del movimiento libertario en el siglo XIX, fueron muchos los que cayeron en la cuenta de que uno de los pilares fundamentales para la creación de una sociedad justa de individuos, libres e iguales, es la educación. Si se pretende cambiar la sociedad, es necesario que sus integrantes no sean sumergidos desde pequeños en el paradigma de dependencia, autoritarismo y competitividad en el que hoy vivimos casi todos. Desde entonces, se han escrito montones de páginas sobre el asunto y se han puesto en práctica una buena cantidad de escuelas de corte libertario en distintos puntos del mundo, aunque casi todas, eso sí, terminaron ahogadas o boicoteadas por el Estado, el cual las ilegalizó o, en el mejor de los casos, las invalidó no reconociendo la legitimidad de su enseñanza. Esto supone un problema cuando desde ese mismo estado se está decretando la educación obligatoria. Si los padres y madres quieren llevar a sus hijos a escuelas libertarias, por ellos bien, pero solo podrán hacerlo después de las clases en un colegio oficial. Sin embargo, tengo una buena noticia. Existen a día de hoy escuelas libertarias que han conseguido solventar todas esas dificultades, como la Escuela Paideia, un centro pedagógico libertario que desde 1978 ofrece educación a un grupo de niños y niñas en la ciudad de Mérida, España. Esta escuela, que se administra bajo un régimen cooperativista entre maestros y padres, ha conseguido que la administración autonómica reconozca como válido su sistema educativo y plan de estudio, aunque sin renunciar a ninguno de los principios esenciales de la educación libertaria. Si lo deseas, puedes saber más sobre este centro escolar en su página web, paideiaescuelalibre.org. Porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar. Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Una de las principales herramientas de las escuelas libertarias, como de cualquier organización afín a esta ideología, es la asamblea. La administración de las escuelas libertarias se realiza en base a asambleas de maestros, padres y a veces también de alumnos. Y no solo eso. Toda la actividad dentro de las aulas se rige en razón de las decisiones tomadas en asambleas en las que alumnos y profesores debaten como iguales. De este modo, la asamblea se convierte en el marco perfecto para tomar las decisiones de grupo sin autoritarismo y buscando la mejor solución para los problemas que puedan surgir, donde cada cual asume compromisos y el aula entera vela para que estos resulten cumplidos. Asambleariamente, los niños y niñas se comunican de manera sincera con el resto de los integrantes del aula y se fomenta la participación, las relaciones y el espíritu crítico a partes iguales. La asamblea es, en definitiva, la piedra angular de la educación libertaria, ya que en ella surge la espontaneidad, la libertad y la comunicación libre entre las personas. Hablando con libertad de sus dudas, sentimientos y propuestas, los niños descubren en la asamblea un ámbito perfecto para desarrollarse como personas y tomar decisiones, tanto individuales como colectivas. Estas últimas se intenta que sean por consenso, y en caso de no ser ello posible, se recurre a la votación. También mediante asamblea, los niños y niñas reparten entre sí las tareas cotidianas, como el cuidado del material o la prestación de apoyo al profesor o a otros alumnos o alumnas si esto lo precisaran. En cuanto a los principios esenciales de la educación libertaria de los que hablábamos antes, estos son: 1. Libertad. Los niños y las niñas dentro de las escuelas libertarias cultivan toda forma de libertad, tanto de decisión como de palabra y pensamiento, aunque siempre dentro del marco que supone el respeto al colectivo en el que se encuentran, tanto a las personas como a las instalaciones y el material. Es decir, un niño no puede ponerse a pegar a otro o a destrozarlo todo. Ahí es donde entran sus maestros o orientadores, para explicarle por qué no aceptan su comportamiento y ofrecerle alternativas, como golpear un muñeco de peluche o canalizar sus energías saltando en una colchoneta. 2. Rechazo de toda forma de autoridad. Dentro del aula no existen jerarquías y los niños y niñas realizan sus actividades individuales y colectivas en razón a compromisos adquiridos durante las asambleas. Estos compromisos incluyen no solo elementos intelectuales, sino también afectivos y de relación con los demás. Del mismo modo, los niños y niñas asumen también sus derechos y obligaciones dentro del centro de manera completamente voluntaria. 3. Autonomía del individuo. Los niños y niñas aprenden a afrontar sus problemas en lugar de aguardar instrucciones de un superior jerárquico, lo que les permite crear sus propias convicciones y razonamientos. 4. Juego como acceso al saber. Desde el juego, es mucho más sencillo desarrollar la solidaridad y el trabajo colectivo, así como la socialización y el ambiente positivo, alegre y sincero. 5. Coeducación de sexos y social. La enseñanza a niños y niñas es igual y conjunta, sin discriminación de ningún tipo por razones de género o económico-sociales. Para crear personas libres y capaces de gestionar sus vidas de manera independiente, es preciso que cada niño y niña decida, escoja y trabaje sobre el tema que haya despertado su interés en ese momento, sin necesidad de que nadie se lo ordene o le dirija de manera intensiva. Eso sí, es importante que aprendan a ser conscientes de sus propias limitaciones, que ellos y ellas mismas escojan cómo, cuándo y dónde quieren trabajar los conceptos, actividades y actitudes necesarios para su educación. El autodidactismo es importante en este punto. Resulta fundamental orientar a los niños y niñas para que se conviertan en personas autodidactas, capaces de aprender por su propia cuenta cualquier materia que haya despertado su interés. Al mismo tiempo, se fomenta la cooperación didáctica entre alumnos y alumnas, haciendo que unos y otras se consulten y ayuden para un mayor enriquecimiento de la experiencia educativa. Esto se consigue generando dinámicas de trabajo colectivo e igualitario y dándoles total acceso a todo el material pedagógico disponible, como cuadernos de trabajo, libros y otros documentos impresos o audiovisuales, que son elegidos por cada cual. A día de hoy, Internet se presenta como una herramienta formidable para la investigación y el autoaprendizaje, no solo para los niños, sino para cualquier persona con inquietudes que desee formarse en una o varias materias concretas. Los maestros u orientadores son, dentro de la escuela libertaria, un integrante más del aula con la única diferencia de que ellos disponen de un mayor número de conocimientos y de experiencia educativa. Actúan como meros informadores y consejeros, sin ningún poder de decisión sobre los alumnos y alumnas. Otra de las herramientas dentro de las escuelas libertarias es la autoevaluación de los propios niños y niñas. Esta se consigue inculcando en ellos espíritu crítico y capacidad de observación de los propios resultados y los del grupo, ayudándoles a sopesar sus intereses, necesidades y logros, así como sus relaciones, tanto intelectuales como afectivas y sociales. De esta manera, se acaba con el paradigma represivo y competitivo que suponen los exámenes y el sistema de evaluación propio de las escuelas ordinarias. Llegados a este punto, ya solo me queda recomendarte un par de obras que puedan ayudarte a desarrollar en profundidad todo lo que hemos estado hablando. La primera que me gustaría reseñar es La Escuela Moderna, de Francisco Ferrer y Guardia. Este pedagogo libertario español creó en la Barcelona de 1901 un centro pedagógico llamado precisamente así, La Escuela Moderna, cuyo fin era trasladar a la educación los valores descritos por los principales pensadores libertarios del siglo XIX. Unos pocos años después, publicaría la obra que nos ocupa, la cual serviría de guía durante el primer tercio del siglo XX a decenas de escuelas, ateneos libertarios y universidades populares. En La Escuela Moderna, Ferrer y Guardia refiere de manera amena y sencilla las dificultades con las que se encontró durante los primeros tiempos de andadura de su centro pedagógico, aunque también sus logros y alegrías al ver que sus métodos, fundamentados en el cientificismo, el humanismo, la no competitividad, el pensamiento libre, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño, surtían el efecto esperado en sus alumnos. La segunda obra que me gustaría recomendarte es bastante más reciente. Su título, Aprendiendo a obedecer, de Héctor C. García y Alfredo Olmedo. En sus páginas encontrarás una crítica bastante aguda al sistema educativo actual, en la cual se pone de manifiesto el papel de reproducción del sistema que juega la escuela oficial como instrumento de dominación, transmitiendo al alumnado la cultura e ideas propias del capitalismo, así como la afinidad hacia la estructuración jerárquica de la sociedad y el aprendizaje de la obediencia como forma de vida. Al mismo tiempo, el libro nos ofrece lo que sus autores consideran las claves de lo que debería ser la educación, siempre dentro del marco de las ideas libertarias, y muestra, a grandes rasgos, las experiencias llevadas a cabo en el pasado en este terreno. En fin, llega el momento de despedirse. Como siempre, te pido que no aceptes tal cual lo que hemos estado hablando aquí. Si te ha interesado el tema, lee, investiga por tu cuenta, y si tienes la posibilidad, habla con niños que, como Lucía, tal vez desearían poder contar con una manera distinta de pasar esta parte tan importante de sus vidas que es la infancia. Tal vez algún día, entre todos, podamos hacer que las cosas cambien a mejor. Hasta entonces, te habla desde el otro lado, Grajo Siberiano. Salud y libertad. Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Carl Jung.